Muy buenos días, Martín. Buenos días a todos los amigos del auditorio. Sin duda, Martín, este evento va a ser el eje noticioso de esta semana. Y lo primero que vale la pena comentar es platicar a nuestros amigos del auditorio que estos encuentros se producen siempre como en tres momentos importantes. El primero es el que ya hemos vivido en los últimos días, que estamos viviendo todavía hoy y parte de mañana, que es lo que se conoce como el predebate y que tiene que ver con dos elementos fundamentales. Uno, las negociaciones, los cabildeos, los acuerdos para ver cuáles van a ser las condiciones del encuentro, cuánto tiempo dura, cuáles son los temas, si las tomas de las cámaras de televisión son, por ejemplo, abiertas o cerradas para ver si alcanzamos a captar las reacciones de cada uno de los candidatos cuando hablan nosotros, o en este caso, por ejemplo, que son cerradas y solamente vamos a ver la cara del que esté hablando en ese momento. Es decir, todo esto tiene que ver con lo que se conoce como el predebate, y en este caso, bueno, es evidente que ha estado marcado por la presencia, a través de su ausencia, de Andrés Manuel López Obrador y este extraño debate en torno a la silla vacía. Me parece que si bien es un reconocimiento claro del peso que tiene López Obrador en este tema, creo que también le ha servido a los otros candidatos para despertar cierto interés, incluso yo hablaría casi de morbo, Martín, para que la gente se acerque a ver el debate simplemente por la curiosidad de ver la silla o el atril vacío, como se ha estado comentando. De alguna manera, creo que lo que ha pasado es que se han colgado de la popularidad de López Obrador para atraer más televidentes y subir de alguna manera el rating de este primer encuentro. Ya en el debate, me parece que lo que hay que poner atención en lo que veamos el día de mañana es que el reto en este momento, por lo menos, no va a ser ¿quién de los candidatos ahí presentes es mejor que López Obrador? Pues al final no estará presente como para poder comparar sus cualidades con respecto a Felipe Calderón o a Roberto Madrazo. Lo que sí va a ser importante es ver, a juicio de los electores, quién es mejor, si Felipe Calderón o Roberto Madrazo. El jefe de gobierno, Alejandro Encinas, ha dicho, quizá a manera de descalificación, un poco con jiribilla, que lo que vamos a ver mañana es un pleito por ver quién ocupa el segundo lugar. Y tiene algo de razón. Lo que quizá no está apuntando el jefe de gobierno es que esa definición, ¿quién es el segundo lugar?, es estratégico rumbo al 2 de julio. Si el ganador de mañana, Martínez, Roberto Madrazo, creo que puede volverse a meter en la pelea, lo que terminaría favoreciendo en realidad a Andrés Manuel López Obrador, porque entonces tendríamos a un claro puntero, que sería el perredista, y a dos segundos lugares fuertes, pero con electores divididos que quizás no les alcanzarían para llegar y arrebatar el triunfo al perredista. Si por el contrario, Martín, mañana gana Felipe Calderón, que según diversas encuestas está a menos puntos o a pocos puntos de López Obrador, el panista podría traer a parte de los electores que actualmente tiene el PRI y quizá con eso alcanzar o superar a López Obrador, que nos llevaría a un escenario, digamos, con dos cartas fuertes, que serían el PAN y el PRD, y una tercera que estaría en la práctica fuera de la competencia, que sería el PRI, en el mismo rol, digamos, que cumplió Cuauhtémoc Cárdenas en el proceso electoral de hace 6 años. Finalmente, Martín, tenemos que tener presente que después de lo que veamos mañana en las pantallas, de que lo escuchemos en el radio, lo que vamos a tener es el postdebate, que es la guerra por las interpretaciones de quién ganó, quién fue el que tuvo el mejor desempeño, quién tropezó, cuáles son las frases memorables. En fin, Martín, que habrá que estar muy atentos a lo que ocurra y ya estaremos analizando, seguramente con encuestas en la mano, quién fue el ganador y quién sale como el perdedor del encuentro del día de mañana, Martín.